Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. Generacionradioactiva.com. Mientras dormía yo la observaba, quedó dormida en nuestra habitación. Todavía cree en los cuentos de hada y me sorprende su imaginación. El tiempo pasa así como si nada, es algo que no puedo detener. Está conmigo mi princesa amada, pero mañana será una mujer. Pero mañana ser una mujer. Pero mañana ser una mujer. Y en momentos cuando tengo que dejarla, cuando parto, cuando tengo que irme, me despide con su amor y me abraza con calor. Y a eso yo no puedo resistirme. Y en momentos cuando tengo que dejarla, cuando parto, cuando tengo que irme, dice con su dulce voz, vuelve pronto por favor. Y me cuesta mucho despedirme, honestamente no quisiera irme. Hoy te confieso mi querida, cómo sufro a despedirme. Tan solo de pensar que pronto yo tendré que irme. Días pasan largas horas, solo pienso tu sonrisa. Deseo abrazarte, que los días se den prisa. Si supiera lo difícil que se hace al no verte, despertarme en la mañana y en mi brazo no tenerte. Solo pido al Señor que me devuelva esos segundos, esos días, esas horas, que detenga el tiempo, el mundo. Hoy veo cómo creces, cómo desarrollas. Solo quiero protegerte, mi preciosa joya. Quiero decirle a todo el mundo lo orgulloso que yo estoy de tenerte en mi vida, pues lo mejor te doy. Dedicarte esta canción y expresar lo que yo siento, aunque me encuentre en distancia. Te llevo un pensamiento, agradecerte por hacerme un padre afortunado, de amar a una persona como nunca había pensado. Y llego a casa y viene a recibirme y comienzo a llega la hora en que llego a casa. Te busco ansioso y loco por verte, sabiendo que en par de días vuelvo a dejarte. Sé que es un poco fuerte y a veces no encuentro cómo explicarte. Quisiera dejarlo todo y solo amarte, recuperar el tiempo perdido. Ya con los días vas creciendo y me sorprendo con lo mucho que has crecido. Perdona las veces que no he estado, perdona si en algo yo te he fallado. Y te pido perdón por no estar a tu lado en ocasiones cuando quise complacer el mundo entero y me olvidé de lo que en realidad es primero. Perdona, princesa. Quiero que sepas que eres mi mayor orgullo y que nunca he tenido un amor como el tuyo. Quizás mañana parta nuevamente, pero te llevaré siempre en mi mente y en mis pensamientos siempre estás presente. Mientras tanto hago esta carta en lo que el tiempo pasa y vuelvo a ver a mi princesa nuevamente en mi casa. Y llego a casa y viene a recibirme y comienzo a princesa, perdona las veces que no estaba a tu lado. Sé que cuando crezcas entenderás. Papito trabaja para Dios. Te dedico esta canción y con tu cantante favorito. Te amo. Mientras dormía, yo, yo soy Alberto Morán y nos encontramos en este momento en la entrevista con. En este día nos visitan nuestros amigos de 777 desde Estados Unidos y muchas gracias por haber recibido esta llamada. ¿Qué tal, Avi? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, contento, ¿verdad?, de estar aquí otra vez en los medios, dándole gracias al Señor por esta oportunidad y aquí con Radioactiva, Generación Radioactiva, siempre apoyando. Así es, Avi, cuéntanos cómo han estado, qué es lo nuevo ahorita con 777. Pues sí, ya lanzamos la nueva producción, la más reciente, igual pero diferente. Es una producción muy variada, hicimos hasta un poquito de rock, Reggaetón, obviamente, porque siempre pues identificamos con ese estilo, y un poquito de vallenato, más tropical. Hicimos una canción que incluso hicimos el video salió hace poco, Carta a mi princesa, y cual ha tenido tremenda aceptación, y es un poco de todo un poco en este disco, y muy contento con la aceptación que ha tenido. Qué bueno. Avi, no sé si nos quieres contar, para la gente que a lo mejor en algunos lugares no lo reconocen por ahí, por el nombre, ¿qué es lo que han hecho? ¿Desde cuándo se formó 777 y en dónde ha participado? Pues sí, nosotros 777 somos un ministerio que ya llevamos alrededor de casi 12 años. Comenzamos con nuestra primera producción titulada Diferente. Después, con el disco, la segunda producción fue la producción que yo digo que nos puso en el mapa mundialmente, que se titula Manteniendo la Diferencia, que fue una de las canciones como de lo más profundo, con Samuel Hernández, que pudimos grabar ese tema. Nos vamos de fiesta, Mi Respaldo, que fue otro éxito. Hicimos mucho, fue un disco que nos puso en el mapa, y ya llevamos ya 6 producciones con esta, la más reciente, Igual Pero Diferente. Y hemos estado, gracias a Dios, con sellos disqueros como Canción, de Marcos Witt. Hemos estado junto a Marcos Witt ministrando muchas veces, Samuel Hernández, René González, muchos ministros funky, obviamente, que ha grabado bastante con nosotros. Y gracias al Señor, pues hemos estado con el privilegio de estar en muchos países, como en México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, muchos países. Y ya llevamos, pues, como dije anteriormente, 12 años en el ministerio. Qué emocionante saber que los que, como dice la palabra, son fieles para Dios, bueno, pues Dios es fiel con ellos, y que siguen creciendo, siguen en la brecha, como siempre, y con a lo mejor un género musical que ha sido un poco difícil, ¿no?, que la gente haya aceptado en el ambiente cristiano, ¿no? Sí, bueno, yo diría que al principio, cuando comenzamos, era mucho más difícil que lo que es en estos momentos, pero yo creo que ya eso ha pasado, porque ya muchas personas han visto el resultado de lo que es ministrar a través de esta música, porque ya no solamente la gente se ha dado cuenta que no es ritmo, porque mucha gente pues juzgaba mucho este género por el ritmo. Ah, se parece a lo mismo del mundo, tienen el mismo estilo de música, pero ya se dan cuenta que la letra es lo que edifica, y muchas personas, hemos visto tantos jóvenes y personas de diferentes edades aceptar al Señor a través de este género, que creo que ese tiempo ya pasó. Así es, eso esperamos. ¿Cómo fue que ustedes escogieron el reggaetón o el hip hop también como el género para llegar a la gente, al corazón de la gente? Pues cuando comenzamos nosotros, pues comenzamos en las calles, pues, en las discotecas, en lo que dicen open mics, que son competencias. Así fue que conocí a mi hermano del ministerio, Pichi, y cuando comenzamos, pues él competía conmigo, yo competía con él, y los dos, sin saberlo, estábamos apartados, porque somos criados en el evangelio, pero como muchos de los jóvenes que quieren inventar y tratar que es lo que hay allá, que tanto se habla, pues nosotros tuvimos esa sospecha, y así fue que nos conseguimos uno al otro en una discoteca, una competencia, y íbamos a competir, y todo era un odio, pero era un odio de rivalidad, no era un odio de que te voy a matar o algo así, todo era porque éramos una competencia. Y esa noche me acuerdo cuando le digo a él, sabes que yo no quiero seguir más con esto, yo creo que el Señor me llamó para cantar para él, y yo quiero seguirle en sus caminos, así que me gustaría ver si tú puedes, ¿verdad?, estar en el ministerio conmigo y atender a la iglesia. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo soy hijo de pastor, estoy apartado en estos momentos, igual que tú, y quisiera, claro que sí, quiero estar en el camino del Señor y dejar ¿verdad?, esto de estar en discoteca, este mundo de verdad que me siento incómodo. Y así fue como nació 777, nos empezamos a congregar la iglesia, nos preparamos, y ahí pues empezaron a abrir tantas puertas, y de ahí comenzó 777 hace 12 años, yo diría 13, 14 años atrás, porque antes de sacar nuestra primera producción, pues tuvimos, ¿verdad?, pasando por el proceso de lo que es preparándose en ministerio y todo, y el Señor abrió tantas puertas para nosotros. Oh, pues gracias a Dios. ¿Cómo fue este paso desde el inicio, en el 2000, hasta cuando graban este último disco? Bueno, antes de este último disco, el que se llama De Triunfo en Triunfo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el proceso que Dios ha realizado en ustedes? Pues es un proceso que hemos aprendido, porque muchas personas creen que uno hace un disco y ya de la noche a la mañana ya está en un avión montado viajando el mundo. Yo creo que el Señor nos llevó por un proceso y aprendimos mucho, porque creo que hay que madurar. Cada disco que hacemos, pues uno puede notar la madurez, puede notar que espiritualmente estamos más preparados. Y ya con esta sexta producción, igual pero diferente, que es la más reciente, pues pudimos hacer muchas cosas. Porque siempre en 777 pues nos concentramos en hacer un poquito de todo, no solamente en el reggaetón, en el hip hop, también traemos algo más tropical, como en la salsa, o algo con merengue, o algo con balada. Siempre pues nos combinamos con otros ministerios que no es del mismo género. Pero ha sido un proceso largo, pero gracias al Señor le hemos visto los frutos a través de estos años. La verdad es que es algo muy interesante, ¿verdad? El proceso que Dios toma en cada uno de nosotros para perfeccionarnos, como dice en la palabra. ¿Cómo ha sido esa influencia que me imagino deben de haber tenido bastante, sobre todo en el principio con Funky? Porque por ahí escuchamos muchas canciones, en los discos vemos pues que fue parte importante, ¿no? En el inicio de 777. Pues sí, Funky yo diría que fue la primera pieza que el Señor usó para ¿verdad? Lanzar nuestra producción mundialmente. Nos ayudó y yo creo que Funky vio lo que es 777 hoy en día, que quizá mucha gente no lo vio, no nos aceptaban para ese tiempo, pero él vio una visión más. Yo creo que fue la visión que el Señor le dio a él, y lo que hoy es 777 fue lo que él vio para esos tiempos. Y verdad que le damos la gracia a él, y no solamente él, a Vico, sí, que fue el que le dijo, mira, estos muchachos son buenos para ayudarlo, debería, ¿verdad?, darle la mano. Y yo creo que fueron personas bien, bien clave para el comienzo de nuestro ministerio. Avi, pasando ya a lo que es este último disco, este último material que grabaron apenas hace unos meses, igual pero diferente, ¿qué nos puedes contar acerca de los ritmos? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este disco? Pues reggaetón, obviamente, es lo que 777 en el mundo nos conoce más por ese género, porque así fue que comenzamos y tratamos siempre de dar bastante de eso, pero en este disco hicimos un estilo como vallenato, que es una canción que se titula Entre tú y yo, que es un tema que ha gustado bastante, que incluso estamos ya trabajando el video, que es el próximo video que vamos a estar lanzando. Hicimos un poquito de como un estilo más balada, con batería en vivo mezclada con batería de estudio. Pudimos hacer una canción que se llama Descarta mi princesa, que es el video que lanzamos hace una semana atrás, cual ha sido de tremenda aceptación. Y también hicimos un poquito de rock mezclado con un poquito de hip hop mezclado, y ha gustado bastante esa canción que se llama Se abre el telón. Y de todo un poco, siempre pues tratamos de hacer cosas que cuando pasen los años digan, wow, esto se oye todavía fresco. Pues siempre tratamos de hacer música que esté al día y que dure mucho tiempo. ¿Cuál sería en sí, bueno, ya hablando del contenido de este disco, cuál sería el concepto, cuál sería el tema central de 777 en este disco igual pero diferente? Pues fíjate, yo diría que lo central de este disco es que estamos llegando no solamente a jóvenes, sino a padres. Con este tema que te está hablando, Carta a mi princesa, y el video ha tenido una aceptación tan grande que nosotros ni esperábamos que fuera tan grande. Y hemos visto como la canción se titula Carta a mi princesa porque pues muchas veces nosotros estamos en aviones viajando a muchos lugares, y muchas veces pues, no estamos con nuestras hijas, y ese tiempo que no podemos reemplazar otra vez y estar con ellas, pues ya se perdió. Y en esa canción pues le decimos a nuestras hijas, como en otras palabras, que nos perdonen, que nos den esa oportunidad de poder compartir contigo, y que ellas puedan entender que lo que hacemos para el Señor, que trabajamos para Dios. Y hemos visto en este disco que muchos padres se han identificado mucho con esta canción. Y no solamente dicen, pero ustedes viajan, nosotros estamos en casa, pero hay muchas veces que estando en la casa no le estamos dando la atención a nuestros hijos, y se siente como si tú estuvieras en otro país y estás en la misma casa. Y yo creo que eso es lo más que hemos visto en este disco, la aceptación de los padres a identificarse mucho con esta canción. Así es, quizá, bueno, sobre todo en Estados Unidos, Se da mucho eso, ¿no? Aunque los papás puedan trabajar muy muy cerca, pero en muchas ocasiones ni desayunan, ni comen, a veces ni cenan con los hijos. Los hijos están siempre con otros amigos, o en la computadora, o en los videojuegos, y realmente no hay una amistad como debe de haber, o una educación como la debe de haber, y por eso es que vemos que están sucediendo muchas cosas, ¿no? Así es, yo digo que nosotros, ¿verdad? Y cuando digo nosotros, te incluyo a ti mismo, que nos criamos, yo me crié en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues el joven se cría bien diferente, no es tan, la familia no es tan pegada como es la familia hispana cuando nos criamos en nuestros países, que es tan importante. Y así yo trato de criar a mis hijas, ¿verdad? Que la familia es importante, que el tiempo que pasemos juntos. Porque aquí pues la tecnología en Estados Unidos y lo que es los teléfonos, muchas cosas han cambiado esa costumbre, y es importante que le enseñemos, ¿verdad?, las costumbres hispanas a nuestros hijos, de que el tiempo con uno con el otro es bien importante. Y como tú dijiste, eso se ve mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Pero no es para criticar a los americanos para nada, solamente, ¿verdad?, es un punto de vista de nosotros, y espero, ¿verdad?, si nos está escuchando a través del internet, que mucha gente pueda ver que pues, tenemos que llevar eso a nuestros hogares, aun si estamos en Estados Unidos. Así es, yo creo que donde quiera ya está el tiempo muy distinto a lo que era antes, y ahora los dos papás trabajan, los hijos estudian más, a veces se van de casa y para estudiar la universidad, por ejemplo, y desgraciadamente se está perdiendo mucho esa cultura de la familia, como nos dices. Pero ¿qué tienen que hacer o qué pueden hacer los padres y los hijos también? Obviamente nosotros como hijos tenemos que responder a eso, ¿no? Pues yo, fíjate, yo como padre que tengo una niña de 5 años, pues me gusta enseñarle a ella que no solamente se queda adentro en la casa, porque aquí pues la vida en Estados Unidos es una vida cómoda, es una vida donde todo es aire acondicionado y entonces pues no se disfruta del aire de afuera, lo que es el tiempo afuera, y me gusta llevar a mi hija afuera, a los parques, y yo encuentro que eso es una buena herramienta de llevarla afuera y ver lo que se está perdiendo afuera. Avi, no sé qué nos puedas comentar acerca de los demás tracks, de las demás canciones. ¿Qué otras sorpresas podemos encontrar en este disco igual pero diferente? Ahí está, bueno, la canción de Tú y Yo, que es un tema, como te estaba diciendo, un estilo vallenato que ha sido muy aceptada. También el tema que hicimos con Leo, que se llama Te Anhelo, es un tema más reggaetón, que ha gustado mucho, pero enseña que nuestro anhelo es Jesucristo, ¿entiendes? Y siempre pues anhelamos estar con Él un día, y de todo un poco. Siempre el disco pues lo hicimos con sabor. También le hicimos una canción que se llama El Primer Amor, que lo hicimos con Vanessa Vicepo, una muchacha conocida en Puerto Rico, y ha tenido tremenda aceptación también, que es un estilo reggaetón, que a mucha gente le gusta ese estilo. Y nada, de todo, el disco está muy variado, y aquellos que lo quieren conseguir lo pueden conseguir a través de iTunes, que ahí pueden conseguir el disco igual, pero diferente. ¿Qué es lo que 777 quiere lograr con este disco? O sea, ¿cuál es la principal forma en la que quieren pues bendecir y sobre todo afectar a los oyentes de este disco? Pues siempre queremos llegar no solamente a los jóvenes, pero queremos llegar también a los padres, porque los padres son los que también ponen la música en el carro, aquellos padres que compran los discos para sus hijos. Pues queremos enseñarle a los padres que, como hay mucha gente que todavía, ¿verdad?, adulta, no quiere aceptar este género, queremos decirle a ellos, ¿verdad?, que no hay nada mejor que darle a los hijos algo positivo, que cuando les decimos, no oiga esa música, pues se van a oír una música secular que no trae nada así negativamente como está en el mundo. El reggaetón secular, pues, se habla muy vulgar o habla de sexo, pues nosotros estamos llevando algo totalmente diferente. Quizás oye igual, pero como dice el disco, el título del disco, Igual pero Diferente, pues es igual, se escucha igual, pero es diferente porque la letra es lo que hace el cambio. Pues sí, exactamente. Y es algo muy, muy interesante, muy bueno, que ustedes están realizando una alternativa para estos jóvenes que pues necesitan otro tipo de música, otro tipo de mensaje, y que es urgente, ¿no?, en el mundo. Es muy, muy urgente. Avi, no sé qué nos puedas comentar acerca de la canción que más te gusta a ti de este material. Fíjate, te voy a confesar, y lo digo por Pichi y mi compañero Ministerio, que este es nuestro disco preferido porque, no sé, es un disco que tiene de todo un poco, ¿no? Me encanta, ¿verdad?, lo que pudimos hacer en este disco. Y de las canciones, yo diría que las canciones que más me gustan, yo diría Carta a mi princesa, que es la que dedicamos a nuestras hijas. Y también me gustó mucho la canción Entre tú y yo, que es un estilo más vallenato, más tropical, que también me encantó, pero yo sé que va a ser de mucho agrado, y tenemos un estilo rock y agua ahí para los que les gusta más el estilo más rock, y también obviamente reggaetón, pero mi canción preferida diría que es Carta a mi princesa. Esperemos que esté ya muy pronto sonando aquí en generacionradioactiva.com y sobre todo que esté sonando en muchos, muchos lugares. Sabemos que pues Dios los ha bendecido con este talento, esta música que tiene mucha calidad. Como dicen, se oye igual que cualquier otro que está sonando en cualquier radio del mundo, pero pues con ese mensaje diferente que necesita la gente escuchar. Esperemos que pues siga creciendo. Y cuéntanos cuál es el plan, cuáles son las expectativas para Igual Pero Diferente. Pues fíjate, la expectativa, yo creo que ya empezamos a ver, como te había comentado, lo del video, wow, es increíble. Creo que en horas del video salir, recibimos tanto email, correo electrónico, al Facebook, al Twitter. Las personas se están identificando mucho con el video. Y las canciones, no solamente en el video, sino en las emisoras, hemos tenido ya dos temas en primer lugar en muchas emisoras del mundo, y contento. Yo creo que el Señor nos está llevando a todo nivel, y creo que este es un año bien importante para nuestro ministerio, y sabemos que mientras más días pasan, más puertas se abrirán, y yo creo que esto todo se debe a las oraciones de las personas, ¿verdad?, que han orado por nosotros, y nosotros, ¿verdad?, mantener una relación pura con el Señor. Así es. ¿Cuándo vendrán para México? ¿Cuándo nos van a visitar por aquí? Pues fíjate, te tengo que confesar que, fíjate, todos los años el país que más visitamos ha sido México. Este año no sé por qué, ¿verdad? Este año ha sido un año difícil, no sé si es por la economía, ¿verdad?, que ha afectado tantas cosas. Pues no se han hecho muchos eventos en México, pero este año ya estamos planeando una gira para México, que si Dios lo permite, para agosto, a finales de agosto, empezando septiembre, por ahí. Y deseoso por ir para allá, amamos mucho a México. Yo creo que México es yo diría que el país que más puertas no ha abierto a 777. Y siempre he dicho, si en México tú no eres aceptado, en el mundo entero se te va a hacer bien difícil. Y yo creo que al ser aceptado en México, pues se nos ha abierto tantas puertas en todo el mundo, hasta Europa, y contento, de verdad, queremos mucho a México, es un país bien importante, nuestros hermanos mexicanos siempre oramos por ustedes, y yo sé que ustedes también han orado por nosotros. Claro que sí. Avi, no sé si quieras agregar algo más, un mensaje que quieres enviar a la juventud que te escucha en toda Latinoamérica. Pues seguro que sí, ¿verdad? Quiero darle un mensaje, ¿verdad? Que yo sé que hay muchos jóvenes que dicen, a mí me gustaría estar en esto de la música, pero no se me abren las puertas, yo quiero ser, ¿verdad?, quiero llegar a ser un ministro en esto, y yo te quiero contar, ¿verdad?, cuando nosotros comenzamos fue un proceso bien largo. Muchas personas creen que esto es fácil, pero es todo un proceso y una preparación más que todo. Y uno de los mensajes que decirle a la juventud, ¿verdad?, que sueñe con eso, es que en el momento donde estemos en, ¿verdad?, que no ha pasado nada ante nuestros ojos, pues yo mira ese tiempo como preparación para tu ministerio, prepararte espiritualmente para cuando el Señor te llame, tú estés listo y estemos listos para ese tiempo, ¿verdad? Y yo sé que muchos sueñan con esto, y así yo mismo soñé un día, pensé que nunca se me iba a dar esta oportunidad, pero el Señor, ¿verdad?, vio mi paciencia, vio la preparación, y más que todo pasamos el proceso. Así que, joven, no te quites. Esto es para valientes, y yo sé que el Señor tiene un llamado, y por eso, ¿verdad?, te trajo esta tierra por un propósito. Así es. Gracias, Avi, y un saludo por ahí a Pichi, que también anda por ahí ocupado, y gracias por esta entrevista. Gracias a ti, ¿verdad?, y un saludo, ¿verdad?, a todos los radio oyentes que están escuchando México, los amamos, oren por nosotros, y a aquellos interesados, ¿verdad?, y dice, oye, me gustaría tener la 777 en mi iglesia, en mi concierto, en esta actividad o aquella, mira, nos pueden llamar. O mejor dicho, pueden entrar a nuestra página de 777online.com o pueden entrar al Facebook y busquen 777 página oficial y ahí podrán conseguirnos y allá estaremos, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad, México? Y a ustedes, Generación Radioactiva, gracias por esta oportunidad y oren mucho por nosotros. Claro que sí, Avi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la entrevista con y nos escuchamos próximamente, esperemos verlos por aquí muy pronto en nuestra ciudad. Amén, gracias. Pues sí, amigos, yo fui Alberto Morán con la entrevista con 777 desde Estados Unidos y nos escuchamos la próxima semana en una entrevista más. Estaba tu amor. Ayer no habían esperanzas y hoy tengo que adorarte. Quiero decirle al mundo que entre tú y yo vivimos contentos, una linda relación. Como esta no habrá ninguna, porque tu amor me cambió. Me enamoró tu ternura, borraste mil amarguras. Te canto y esta canción contigo. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.